todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Uno. 07.5, tu radio, Radio Vallecas. Es viernes y son las 5 de la tarde. Y de nuevo con todos nosotros, Los Cuatro Elementos. Hola, Jorge Barrachina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal te ha parecido este pitch? Me ha parecido algo ingenioso, como todo lo que haces. ¿Qué tal, cómo estáis? Aquí estamos, Jorge Barrachina, el hombre que ha hecho la presentación del programa, Marcos Blanco, a los controles. Nuestro amigo Filippo Casu no va a poder venir hoy, pero va a entrar por teléfono. Jesús Villacorta también va a entrar por teléfono porque no puede venir, esto está clarísimo. Pero nos estamos adaptando a los tiempos, esto es remoto ya todo. Exacto, exacto. Tenemos un programa cargadito de cosas, es nuestro 14º programa. Vamos a arrancar con Indianápolis, con la sección de Jorge. Posteriormente vamos a entrevistar por teléfono a Mónica Rodríguez, componente de Sigmat, un grupo que nos encanta. Después hablaremos con Jesús y con Philly. Así que yo creo que vamos a arrancar con esto, ¿no? Venga. ¿Qué te parece? Yo creo que deberíamos poner esto. Indianápolis. Qué bien suena tu sintonía, Jorge. Suena de maravilla, ¿eh? Parece que la he hecho yo. Qué genio de la técnica. Bueno, cuéntame, bueno. ¿Con qué nos vas a ilustrar hoy en esta sección de Indianápolis? Pues seguimos aquí en el formato de pares y vamos a hablar de dos grupos. Uno, ya hemos puesto algún tema, que se llama Vampire Weekend, que han sacado un disco hace poco que se llama Contra. Y que a mí me encanta la originalidad que tienen a la hora de crear su música y sobre todo los vídeos. Los vídeos son alucinantes. De hecho, ya colgaremos en la web los vídeos. Ya colgamos uno en su momento. Exacto. Recordad que nuestra web es l4elementos.blogspot.com. Estamos dándole mucho movimiento a nuestro blog, a nuestra ahí web. Estamos ahí todos los días, ahí posteando, posteando. Posteando. Muy bien, continúa, por favor. Y luego escucharemos a otro grupo que viene de Francia, que se llama Fénix, y que también son la releche limonera. Así, nos gusta mucho. Luego daremos unos datitos sobre otros discos de Fénix y alguna otra referencia, porque ya nos os contaré. Nos gusta Fénix, nos gusta mucho. Sí. Y ya os digo que os daré alguna otra referencia porque salieron en una especie de proyecto que se llama La Blogothèque, así francés, que es muy parecido a lo que ya hemos comentado alguna vez aquí del músico digital o vandalismo.net. Entonces, merece la pena ver el vídeo. Bueno, pues... Mira una cosa, como diría un gallego. Mensaje de Philly, esto es riguroso directo. Mándame un SMS o llámame 5 minutos antes, así que me queda poner en un sitio donde no haya ruido. ¡Vamos, elementos! Dios mío. ¡Arriba esos elementos! Marcos, te vas a empezar a llamar el pulpo, porque te van a tener que salir brazos. ya no sé dónde puedes meter tantos brazos, ya con controles. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Esto que suena esta guitarrilla... Vampire Weekend con Cousins. Maker, chords in the melody you sonido de Vampire Weekend aquí en Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas 107.5. Esto FM. Parece Houston en vez de Vallecas. Houston, tenemos un problema. No tenemos ningún problema aquí en la radio, ninguno. Qué bien nos hizo ir a clases de opening. ¿Verdad? Oye, oh, yeah, ¿really? Bueno, cuéntame cositas. Pues nada, te voy a contar las cositas del segundo grupo que va a sonar ahora en unos minutitos, que se llaman Phoenix. Son un grupo de Francia. Concretamente no sé de qué ciudad, pero son bastante prolíficos, que no profilácticos, y tienen varios discos. ¿Ese chiste es tuyo? Sí, lo estaba pensando. Es del típico chiste que piensas, dices, esta la voy a soltar y va a romper, y luego es una puta mierda. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Ríete así un poco falso. Puta madre, hay unos aplausos. Tenemos que traernos unos aplausos así grabados y eso, así, para que suelen enlatados ahí como en la tele. Bueno, pues vamos a hablaros también de estos discos que han hecho estos fenómenos. Sacaron un primer disco en el 2000 que se llama United, luego en el 2004 Alphabetical, en el 2006 sacaron otro que se llama It's Never Been Like That, y el tema que vamos a poner ahora, que se llama Listomanía, es del álbum nuevo que han sacado en el 2009 que se llama Wolfgang Amadeus Phoenix. Unos tíos originales ahí, con el nombre también, claro que sí. ¿Qué deciros? Lo que os he comentado antes también, lo de la Blogotech, es un proyecto que es muy, muy interesante, porque lo que hacen es invitar a grupos y les filman en la calle, en distintas situaciones. En este caso, para Phoenix, los subieron a un bus de estos de los antiguos, como los de Londres, de dos pisos. Se subieron y empezaron ahí con su organillo, con su... muy, muy, muy chulo. Y de hecho, mola mucho más la versión de este vídeo, ¿sí?, que la que vamos a poner ahora, que es la oficial del disco. Y también al hilo del tema que ha sonado antes, ¿vale?, de Vampire Weekend, del Vampire Cousins, Weekend. Ahora en el programa del que somos fans, que son 180 grados en Radio 3, con Virginia. Por favor, Virginia, ven al programa. Le hemos mandado un mail a ver si contesta. Está sacando y promocionando mucho un grupo de Manchester que se llama Long Lady. Uh-huh. Y que tiene también unas guitarras acojonantes. Así que, en principio, ¿qué te parece si escuchamos aquí un poquito del temita? Los Phoenix aquí en Los Cuatro Elementos. Listomanía. Listomania, think less but see it grow.

y es la canción de Zygmunt, la primera del álbum, Sound of Machines. Muy bien, Mónica, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte. Un placer. Muchas gracias. Chao. Chao. Don't wait for me. Leave before we exchange promises we can't keep. I'll pack my bags and get dressed before the sun sinks. You're thirsting. Jorge. Qué bonito, qué bonito. Esto se llama Wait y es una de las canciones que aparece en el disco Sounds of Machine, el disco de Sig. ¿Sabes qué se me ha pasado? Que me ha venido ahora a la cabeza. ¿Qué? No se me ha pasado, es que me ha venido ahora. Esta chica debería colaborar con un tío que se llama Nitin Sawhney, que hace mezcla de un montón de cosas, pero es que la voz le pega kilo. Yo me comprometo a traer algo de Nitin Sawhney para confirmar mi versión. Bueno, pues nada, estamos contentísimos porque hemos entrevistado a Mónica Rodríguez de Zygmunt, hemos visitado ese maravilloso país llamado Indianápolis y tenemos al teléfono a nuestro amigo Jesús Villacorta. Buenas tardes. ¡Hola! ¿Qué pasa, Jesús? Como siempre, destrozas los niveles sonoros del estudio. ¡Hola! ¿Queréis que hable con una voz un poco más baja? Habla como quieras. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Cómo va el programa? Muy bien. Antes de arrancar con tu sección, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va la vida por Barcelona? Bueno, seguimos disfrutando de la vida del parado. ¿Cómo es la vida del parado? Pues muy triste, porque te acuestas muy tarde, te intentas levantar pronto, pero te duele mucho, buscas trabajo por debajo de las piedras, Pero sabéis que toda la semana estoy esperando ese momento en el que Marcos me llama, me dice: Jesús, te pincho, y comparto con toda nuestra audiencia, nuestra gran audiencia, mis sentimientos ante un micrófono, ole, en este caso ante un teléfono. Ole, sí señor, pues mira, después de decir esto, creo que ha llegado el momento de que arranquemos Un País en la Disquera. Un País en la Disquera, vamos allá. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por cierto, Jesús, estamos escuchando a Serrat con esta sintonía de tu sección. ¿Llevas el MP3 a la peluquería cuando vas a cortarte el pelo en Cataluña? No se corta el pelo, no va a la peluquería. Es verdad. Si os digo la verdad, mi pelo lleva mucho tiempo sin cortarse. Y aparte, cuando me tienen que cortar las puntas, me lo hace mi suegra. Y eso es un ámbito privado, con lo cual podemos poner la música que nos dé la gana. ¡Ale! Sí, señor. Poniéndonos un poco serios, este tema trae cola, ¿eh? Este tema trae cola. Dentro de nada, la SGAE va a cobrarle a la Luna por tener forma de CD. Esto no es mío, ¿eh? Es que nos va a cobrar por esto que estamos haciendo también, ¿eh? Esto es increíble. Bueno, pues que cobre, hombre. Mira, que se lleve el 100% de lo que nosotros ganamos. Yo por mí me va bien. ¿A vosotros os va bien eso? Bueno. Yo recomiendo una web rápidamente, así un breve inciso. Supervillano.es. Ahí os podéis informar de todo el panorama esgaístico. Internauta. Sí. Sí. Y yo también quiero daros un nombre, que se llama David Bravo, es un abogado que preside la asociación ORS, ¿vale? Y que es de Sevilla y que lleva todos estos temas también, tiene varios juicios ganados a la SGAE, señores. O sea que esto es importante. Esto es importante y queda registrado en esta grabación. En Radio Vallecas. Está todo grabado. Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa contigo? Pues nada, pues que esta semana... ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos esta llevas? Semana... ¿A dónde llevas? El coche de San Fernando. Esta semana he decidido abriros mi actual casa y dejaros pasar hasta el fondo, todos los que seáis. Escucharéis a la gente hablar en catalán, a abuelas vendiendo boniatos en las esquinas mientras un coche de los Mossos de Escuadra os vigila de reojo. Comeremos en el Juli Vermeu unas turradas. Celebraremos este encuentro con un poco de cava, y es que efectivamente esta semana vamos a... ¡Cataluña! ¡Cataluña! Sí, señor, Cataluña. Un poquito de música, Jesús, un poquito de música. Venga, vamos a darle un poquito de música ya. Mete segunda, Jesús. Muy bien. Cataluña, antiguo reino escisionado de la corona aragonesa, fue tierra de nobles y payeses. Se encuentra al noroeste de España, limita al norte con Francia y Andorra, no nos olvidemos de Andorra, por favor, al sur con la Comunidad Valenciana, al oeste con Aragón y al este con Mediterráneo. ¡Calor, Mediterráneo! Su capital es Barcelona y cuenta con casi 7 millones y medio de habitantes. Esta cifra me ha sorprendido porque yo no lo sabía, pero es la segunda comunidad con más habitantes de España después de Andalucía. Sus lenguas oficiales son el castellano y el catalán. Y dejando al lado algún colgado de la vida, sus gentes son de lo más acogedor que hay. Hoy tengo el placer de sumergiros en los géneros propios de esta comunidad, como el rock catalán o la rumbita catalana. Así que vamos a escuchar un poquito más de rumbita y os comento unas cositas sobre el grupo que suena. Ahí vamos. Ole, ole. ¡Ale ahí! ¡Ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Ole! Hablando la camisa. ¡Ole! ¡Arráncatela! Bueno, vamos a ver. El grupo que os traigo hoy se llama Sabor de Gracia. Está formado por 7 músicos espectaculares. Esto os lo digo yo que los he visto en directo. Entre los que destaca Sikus, que es el cantante. Empezaron en 1994, pero no fue hasta 1997 cuando grabaron su primer disco llamado Tots els Colors, que quiere decir Todos los Colores. No fue hasta 2004 cuando sacaron su segunda referencia en el mercado. El nombre de la segunda referencia fue El Mundo Baila, porque todo el mundo baila y porque esta gente monta una fiesta tremenda. y su acogida fue mucho mayor, ya que en esta ocasión experimentaron con la fusión afrocaribeña en los ritmos. Eso sí, sin perder en ningún momento el sabor de la rumbita catalana. Su última referencia es la cançó amb rumba, que quiere decir la canción con rumba. Muy bien, editado, muy bien. Editado en 2006, en donde podemos... Te perdemos, Jesús, te perdemos. Dale al stop, dale al stop. Oh, stop. Pausa, ahí, venga, va, no te muevas, que te estoy viendo. Estoy quietecito, os lo prometo. Os estaba comentando que su última referencia es la cançó amb rumba, que quiere decir la canción con rumba, que fue editada en 2006, y de donde podemos escuchar la versión del tema La Estaca, del cantautor Juice Jack. No sé si os acordáis allí, los años 70... revoluciones contra el fascismo, etcétera. Y bueno, yo creo que este es el tema que está sonando de fondo, así que vamos a escuchar un poquito más de rumba y cuando vosotros me digáis, cambiamos completamente de estilo. Muy bien. Por cierto, para todos aquellos que no lo sepan, estamos en los cuatro elementos, en Radio Vallecas, 107.5 de la FM, que son casi las seis. Estamos acercando a las seis. Y seguimos con Jesús Villacorta en su maravillosa sección Un País en la Disquera. Gracias. Bueno, ahora cambiamos de género. Exacto. Y hablamos de un grupo que se llama Lax & Busto. Es el máximo exponente del rock catalán. Que traducido literalmente rock catalán significa piedra catalana, pero bueno, eso es otro asunto. Es que me ha hecho mucha gracia. Hay un artículo en la enciclopedia, en la versión graciosa o humorística de la Wikipedia, que es muy bueno sobre el rock catalán. Os recomiendo a todos que lo leáis porque yo me he reído muchísimo. Bueno, han llegado a todos los rincones de Cataluña con su disco Gensat. Tiene otros discos, tiene una gran trayectoria dentro del panorama, pero para qué engañaros, es demasiado tediosa. Y prefiero tratarla en algún programa especial, así que vamos a oír la canción, porque como esta es cortita, si me lío yo a hablar, casi que ni escuchamos. Y yo creo que esta canción tiene bastante fuerza como para suplir todas las voces que yo pueda dar. Así que, señoras y señores, con ustedes, el grupo Lax & Busto, la canción se llama Gensat. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cansar és un no repetirà. Sento que el cor ja no para de mategar. Esto suena muy, muy, muy, muy, muy bien, Jesús. A que sí. Es un gran desconocido para todos estos grupos del rock catalán. Al menos yo lo conocí cuando vine aquí. Mi novia me puso algunas canciones y dije, esto es interesante, esto es bueno. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que hay muchas fronteras en nuestro país. ¿Verdad que sí, Marcos? Sí. ¿Verdad que sí, Jorge? Hay demasiados países dentro de un país. Sí. Pero bueno, mira, estos pequeños gestos que estamos haciendo yo creo que acercarán a todo el mundo al interculturalismo y a absorber todas esas cosas buenas que tiene cada rincón de nuestro país, que al fin y al cabo, para los poquitos que somos, ¿para qué nos vamos a llevar mal? Eso digo yo, ¿no, Jorge? Estoy de acuerdo contigo. Jorge se lleva bien con todo el mundo. ¿Con quién se llama el Jorge? A ver, ¿con quién? Que levante la mano. Bueno, espérate, que están llamando a la puerta. Bueno, no creo que sea necesario llevarse mal con nadie teniendo tan buena música como ponemos en los cuatro elementos. Y aprovecho para comentaros, como cada semana, que nuestro email es l4elementos@gmail.com. L4elementos@gmail.com. ¿Qué os ha parecido, Acuña? Bien, otra más. Bien, venga, otra más. A ver, 3, 2, 1, ya. Tiempo. Nuestro bonito blog, l4elementos.blogspot.com. L4elementos.blogspot.com. Visítanos. Oye, cada semana una cuña, ¿no? Oye, la próxima semana, esta semana se me ha escapado, se me ha escapado el tema, pero la próxima semana ponemos la cuña que hicimos la semana pasada, una cuña tremenda, made in Jesús Villacorta. Bueno, fue gracioso. Chicos, me gustaría mandar un saludo, que parecen los grandes olvidados de esto, pero quiero saludar a nuestra audiencia. No es por ser pelota, simplemente es porque cada semana lo pienso, pero lo pienso tarde. Sé que quiero mandar un abrazo a todas las tiendas que están abiertas ahora, que nos están pinchando por Radio Vallecas, por el dial de 107.5 de la FM, a todo ese barrio, a toda la Comunidad de Madrid, a toda España entera y, ¿por qué no?, a todo el mundo que nos escucha vía Internet, ¿no? Claro que sí, así, siendo universales y globalizadores. Eso es, eso es. Y no se me puede olvidar comentaros que, bueno, primero que he llegado al final de mi sección, con lo cual eso creo que estaba bastante claro. ¿En serio? Y que la próxima semana nos vamos un poquito hacia el sur, un poquito para abajo, ahí cogemos la A7, esta que siempre se atasca, e iremos a la gran comunidad valenciana. ¡Valencia! ¡A Valencia! A ver cómo es la canción. Valencia es la tierra. ¿Qué más? ¿Cómo sigue? No, yo me la sabía de naranjas y limones, estoy hasta na, na, na, na, na. Pero bueno, no sé si es así exactamente. No, chicos, simplemente lo de todas las semanas, que se os quiere mucho, que queremos a todos nuestros oyentes, que os echo de menos. ¿Para cuándo una visitita? Echamos de menos tu cuerpo. Pues os voy a dar una primicia. Sí. Creo que para dentro de dos programas podré estar por allí. ¡Ole! Dos programas. Estamos hablando de... ¿De qué fecha? Perdón, dos programas no, para dentro de un programa. El próximo programa es posible que tenga un viajecito por allí y pueda estar con todos vosotros en persona, en carne y hueso. En carne vale. Y huesos. Muy bien. Eso es. Pues nada, Jesús, que como siempre, que ha sido un placer estar contigo. Un placer. Hombre, para mí. Fue mayor el placer de hablar con Mónica Rodríguez de Sigmar, que tiene una voz estupenda y es una chica maravillosa, pero lógico, oye, esto es lo que hay. Marcos, otra vez. Muy bien. Mira, ya se está tocando. Ay, ¿en qué jardines nos metemos, chicos? Oye, que siga la buena música, darle un abrazo fuerte a Filipo, que sé que hoy va a entrar también como yo por las ondas vía teléfono. Sí, vamos a llamarla ahora. Pues darle un gran abrazo y hasta la semana que viene con un país en la mochila. Muy bien. Okay. Que no, en la disquera, que siempre coláis. Un abrazo. Venga, fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Eso es cierto, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Mira, vamos a llamar a Philly y, mientras tanto, quiero ponerte un tema que suena más o menos así. Sácame de aquí, ven te conmigo, pero antes de venir te recuerda que no. Qué programa más completito y qué rápido vamos, que todavía nos quedan 15 minutitos. Queda? 15 minutos nos quedan pues todavía. Luego nos echamos unas charlas. Sí, claro que sí. Llevamos 43 minutos de programa. Dios así mío. Que haciendo un cálculo deben ser las 6 menos cuarto, más o menos, ¿no? Dios que mío. No tengo reloj aquí. ¿Tú dónde has estudiado? ¿En el MIT? Querido Jorge Barrachina, estamos escuchando a los Madison, es un grupo de Madrid, Chechu y compañía, acaban de sacar su segundo, bueno, van a sacar su segundo disco ahora en febrero. Esta canción se llama Sácame de aquí, pertenece al primero y vamos, a mí me gusta mucho y tengo ganas suena de... Suena secretos, ¿eh? Suena, secretos. Sí, sí, son muy amigos de Quique González. En uno de los conciertos que ofreció Quique González en la Riviera hace poco para presentar Daiquiri Blues, salió Chechu a cantar un tema con Quique González y la verdad es que no sé, a mí me gusta. Sí, si te parece, sí. Porque además estamos también detrás de Quique González también para una entrevistita. Tengo el teléfono. ¿Tienes el teléfono? Tengo el teléfono, lo que pasa es que me da un poco de palo, me da palo llamarle y decirle hola, Quique, soy Marco, soy un periodista. Venga, hombre, no, llamamos. Venga, hombre. Si además sabes que aquí tenemos, vamos poniendo un cartel, así como en el oeste, de los Wanted. Sí. Y ahí la recompensa por Quique González está alta, ¿eh? Sí, ¿no? Está alta. Pues eso, estamos escuchando a los Madison, Sácame de aquí, losmadison.com, podéis encontrarlos en MySpace también. Y bueno, y en breves segundos vamos a tener con nosotros al señor... Al ilustrísimo, por favor. Al ilustrísimo Filippo Casu. The falling leaves drift by my window. Qué bien suena esto, ¿verdad? Qué estilazo tiene Filippo Casu. Philly, yo creo que va a ser el año que viene el de Emilio Tucci. Los anuncios. Ahí, poniendo música ahí, que no se le arruga el traje. Vamos a decir cosas de Filippo ahora que no nos está escuchando. Pues no sé, ¿quieres algún comentario? ¿Algo te cae mal? ¿Realmente te cae mal? ¿Algún defecto de Filippo? Pues es que es imposible. Yo no le encuentro nada, ¿eh? No. Es imposible. O sea, es más fácil. Es como lo de la frase de Chuck Norris, macho, es igual. Sí. No eres muy friki, ¿eh? En esto te has perdido un poco. Bueno, vamos a llamarle, ¿vale? Ok. Con todos ustedes, Filippo Casu, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa, Fili? Un aplauso, ¡bravo! Aplauso, más fuerte. ¿Qué pasa, Fili? Te echamos de menos aquí en el estudio. Muy bien, estoy por Manuel Becerra, ¿qué tal allí por Vallecas? ¿Qué tal el programa hoy? Bien, la verdad es que bien. Va sobre ruedas. A ver, ¿qué pregunta hago, no? ¿Qué pregunta, no? El programa va bien. No queremos decir que va bien porque no estás tú. El programa va bien. Hemos hecho nuestro Indianapolis, hemos hablado con Mónica, te has perdido el momento, Mónica. Y luego hemos estado con Jesús Villacorta, entonces nos faltas tú. Muy bien. ¿Falto solo yo? ¿Falta solo tú? Sí. Sí. Y tienes 14 minutos de programa. Eso es todo un mundo. Para cerrar, ¿no? para pues, sí. Para concluir. Para poner el epílogo. Nada, quiero contaros que el fin de semana pasado vi una película documental muy interesante. Ajá. De un director que se llama Bruce Weber y es sobre la vida del trompetista y cantante jazz Chet Baker. Que sé que a ti, Marcos, te gusta mucho y también a Jorge, sé que le gusta mucho. ¿Sabes una cosa, pues, Fili? Tengo un compañero en el trabajo que cuando pongo a Chet Baker dice, ¡ay, qué tranquilo estoy! Trabaja mucho mejor. Psicoterapia. Nada, la película, el documental está muy bien, consejo a todos de verlo, se llama Let's Get Lost, que es un título de una famosa canción de los años 50. Ha sido terminada de rodar en el 88 y... Decimos que lo fuerte es que unos meses después encontraron el cuerpo de Chet debajo de su albergue en Ámsterdam. Se había tirado por la ventana. Parece después de haber tomado algo muy fuerte. Una Coca-Cola. Una Coca-Cola, sí, con vinito, igual, un calimocho. Ya sabes lo que dice la leyenda ahí de la chuleta y la Coca-Cola por la noche. Que al día siguiente ya no tiene chuleta. A mí me han recomendado la Coca-Cola para el dolor de cabeza, pero eso no lo sabía, ¿eh? Bueno, venga, Filip, un poco de seriedad aquí. Nada, el documental cuenta su vida a través de la narración de unos viejos amigos, un fotógrafo, de sus varias mujeres y de sí mismo. Está presente en este documental y claramente de su música. En la película tiene solamente 57 años, pero parece un viejo de 20 años más, de verdad, ¿sabes? Hay que verla de verdad para ver a qué nivel se había reducido este hombre. He leído mucho yo sobre de él, porque es uno de mis artistas preferidos, favoritos, y era un auténtico cabrón. Dedicó totalmente su vida a la música, a las mujeres y a las drogas. Oye, Filippo, esto lo vamos a guardar, porque es que ha molado un montón. Es uno de mis artistas preferidos. Pero qué pedazo de cabrón. El cabrón, sí, es un auténtico cabrón, de verdad. Pero tenía la suerte de tocar la trompeta como pocos y tenía una voz de ángel. Ahora, Marcos, me gustaría escuchar por teléfono, ¿sí?, Everything Happens to Me. Correcto. Que es un viejo tema y estamos en ello, tu voz aquí es lo mejor que se pueda escuchar. Olé. I try to give a party and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and when I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to in despair. But now I just can't fool his heart that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned and send an airmail special to your answer was. Aquí seguimos en los cuatro elementos. Estamos con Chet Baker, Everything Happens to Me. Filippo, ¿oí? Todo tuyo. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí, perfectamente. Nada, ya está llegando la hora de despedirnos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí. Sí, yo quería hacer un pequeño inciso aquí. Sí, incide. Incide como, hoy. Como siempre, lo de hoy. Las imágenes que evoca la música. Sí. Esta, o sea, Chet Baker es cojonudo para películas de Woody Allen en blanco y negro. Sí. La verdad es que sí, ¿eh? Este tipo de musiquilla. Chet Baker es muy cinematográfico. Yo creo que tú coges. Es más, yo creo que coges cualquier escena o un montón de escenas y simplemente componerle esta música. La escena, ¿no? La escena gana en calidad, ¿no? Claro. No sé. Ahí va, ¿qué has hecho? Ha sido uno de los mayores exponentes del cool jazz de la West Coast en los años 50. Ha sido una auténtica estrella de entonces. Hacía también películas. Y nada, a mí me gustaría despediros con My Funny Valentine, uno de sus branos más famosos. Es un tema que yo escuché desde niño por el vinilo de una reunión que hicieron con varios grandes de la West Coast en los años 70 en New York. Igual para conseguir el dinero para seguir comprándose las drogas. Ay, y esta versión, como le gusta cuando lo digo a Gianluca, es un auténtico tema. Es mi versión preferida. Oye, Fili, ha llegado el momento de despedirnos, ¿no? Mira, antes de poner este temazo, cuéntanos cuál es nuestro mail y nuestro blog, cuál es la dirección. Así no tengo que poner una cuña. Tú nos cuentas y cerramos. Y tú grabas. Y sí, exacto. Yo grabo, yo controlo. Bueno, para que luego digan que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Marcos hace cuatro. Sí, otra cosa es que las haga bien. Eso es diferente. El contraejemplo, ¿no? Vale, nuestro mail es l4elementos@gmail.com. mientras que nuestro blog es l4elementos.blogspot.com. Muy bien, pues nada, chicos, ha sido un lujazo trabajar con vosotros. Como siempre, no es trabajo. Trabajar de forma gratuita con vosotros, esto es un lujazo tremendo. Hemos hablado de Indianapolis con Jorge, hemos escuchado a Phoenix, a Vampire Weekend, luego hemos hablado por teléfono con Mónica Rodríguez de Sigmund, hemos escuchado algo de Sigmund, después Jesús nos ha puesto un poco de rock catalá. Exacto, Jesús nos ha llevado a Cataluña con su Un País en la Disquera y ahora Chet Baker, Philly, o sea que espectacular. Bueno, nos vamos hasta la próxima semana, presenta esta canción y enlazamos ya el tema, o sea, esta es tu presentación, Philly. Vale, My Funny Valentine, Chet Baker. Don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little funny Valentine. Stay. Thank you.